every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every step you take, I'll be watching you. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy nos toca pinchar juntos a Miguel y a mí. Menos mal que le he traído la merienda, porque si no me deja entrar el cabrón. Bueno, en nada estamos poniendo reggaetón ya, ¿eh? We'll be right back. Venga, familia, que esto comienza. We'll be right back. Bueno, familia, daros a todos un fuerte saludo de mi parte y de mi parte también. Este es para golfo. Mis partes. Venga, familia, que comenzamos este sábado, 90s. Antes con el Gran Kino, ahora con Nacho Release y un servidor. Venga, familia, que esto sube. La familia que va por todos vosotros. Bueno, amigos, esto va por todos vosotros. Come to me. visitarme en el infierno. Mira en el centro de mis ojos. ¿Tú conoces el diablo? Soy el diablo. one time, bounce with me. Venga, va, que ya es sábado. We'll be right back. Venga familia, que estamos aquí Nacho y yo disfrutando esta tarde aquí como enanos. Venga, va familia, que esto sube. We'll be right back. Venga familia, vamos que esto sube. Sois muy grandes todos. Venga que esto sube, va por todos vosotros familia. El gran Nacho liándola. We'll be right back. Un fuerte saludo, Alfredo. Venga, familia, que estamos por todos vosotros. Que Nacho está un poco gandulaco, no habla. Anda, que no eres cabrón tú ni nada también. No eres cabrón. We'll be right back. We'll be right back. Bueno, David Graute, te va por ti esta, ¿eh? We'll be right back. Bueno, amigos, nos vamos a tener que ir yendo, que Miguel ya se ha puesto guapo para salir de cena. Nosotros nos quedaríamos aquí hasta mañana, por lo menos, pero nos tenemos que ir yendo ya, ¿no? ¿Tú qué dices, Miguel? No, cena de empresa. Y es que, familia, mil gracias por estar ahí, por estar todo este ratico con nosotros. Otro día no, lo repetiremos, pero echaremos hasta que nos corten, hasta que lo eche Facebook. No, Nacho, ¿qué? O hasta que nos echen los vecinos. Hasta que nos eche alguien. Hasta que nos eche alguien. Familia, que tengáis un estupendo fin de... Mil gracias por mi parte. Un fuerte saludo y un placer haber estado esta tarde con mi bro, HT. Lo mismo digo, brother. Pues nada, ahora sí, nos vamos. Que tengáis buen fin de... Hasta la próxima.